Hoy el señor Jones está muy feliz. Hoy es su cumpleaños. Su esposa, la señora Jones, lleva a su marido a un restaurante en el centro de la ciudad. Entran y piden una mesa cerca de la ventana. Se sientan y piden la carta. La señora Jones pregunta, ¿tiene usted pollo? El camarero contesta, no, perdone. Hoy no tenemos pollo, señora. Señor Jones pregunta, ¿tiene algo de pescado? El camarero contesta, no, perdone. Hoy no tenemos pescado, señor. Pero la sopa de carne y verduras está muy buena. Pero sí tenemos sopa de carne y verduras. Muy bien, dice el señor Jones. Dos sopas de carne y verduras, por favor. Cuando el camarero vuelve con la sopa, el señor Jones se enfada. Dice, ¿es esto una mosca en mi sopa? No, no lo es, es un escarabajo. Dice el camarero, perdone, señor. Hoy no tenemos moscas.